queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo tomo muchísima hueva al comenzar la semana. Es natural, y si no fuese natural, lo haríamos natural, porque así nos sentimos. Bueno, en parte aquí la tripulación de esta nave, estamos listos y preparados, y esperemos que ustedes también estén listos. Siempre estamos, bueno, si no estuviéramos listos, igual harían estarlos, ¿eh? En todo el mundo se han celebrado distintas cosas, han sido siempre, hay días para cada cosa. El día de no sé qué, el día de no sé quién, el día del santo sagrado no sé cuánto, el día del vendedor de hot dogs, el día de la bandera nacional. Por ejemplo, en Argentina, hoy es el día de la bandera nacional. Efectivamente, esa bandera que ustedes conocen, celeste, blanca, con un sol en el centro, es el día de la bandera. Por lo tanto, a los amigos de Argentina les decimos feliz día de la bandera, que no es lo mismo que el día de la patria, o el día del escudo nacional, o el día de la escarapela. El día de la bandera es totalmente diferente. En la Argentina, hoy es el día de la bandera, y la bandera representa a esa nación, a una nación, y generalmente es lo que te dan cuando estás de pequeño, ¿no? Vas, esa es tu bandera, estos son los colores que te representan, y tú dices así y le agarras como cariño. Es natural, si tienes suerte, la verás flamear en tu tierra, y quizás hasta puedas tocarla. Eso sí, si te dan permiso de cruzar el alambrado de las hectáreas privadas de las multinacionales que forman parte de tu patria, y la verás también de lejos en algún momento, y recordarás tus cosas, y dirás, esa es mi bandera. Y te la darán también los políticos para que la agites, y te la abordarán en el pecho en caso de guerra, y envolverá tu ataúd si mueres por ella. Cuando digas, mi patria es libertad, justicia, paz, eso es lo que deseo, te mirarán seguramente con cara de extranjero, y siempre te volverán a decir, ah, muestra más respeto por tu bandera. Y cuando te preguntes, ay, ¿qué carajo representa mi bandera? Si los que tienen el poder se han cagado, se han limpiado, y encima llenaron de sangre mil veces esta bandera, y tú recordarás, ja, ante la mirada atónita del resto del mundo, claro, existe el fútbol. Pero entre otras cosas también, y ahí este saludo para todos aquellos y los que representan también en el día de la bandera en Argentina, ha sido ayer el día del padre, otra cuestión que también es representativa, y muchos fueron a casa de sus padres para decirle a su actual novia del amigo del primer matrimonio que cuando llegue el padre su hermanastro le deje dicho al que actualmente es el matrimonio de su antigua mujer, que bueno, que es importante que le deje un saludo de parte de su hijo. Es importante la familia, es verdad, y a eso me refiero, por ejemplo, cuando en España ha habido una multitudinaria marcha en apoyo a la familia. En realidad, como diría Calderón de la Barca, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Y esta multitudinaria marcha fue en realidad en contra de las bodas de gays en España. La organización que realizó la marcha dijo, hubo 1,000,000 de personas. La versión oficial habla de 170,000 personas. Y las asociaciones lésbico-gay sostienen que en realidad el número fue menor, y que si a eso le sacamos el porcentaje de gays reprimidos y mujeres frígidas, nos da una marcha de 400 personas que aún no definen su sexualidad, 100 xenófobos y más o menos 500,000 de curiosos. Se hizo escuchar la voz de la iglesia, lógico, era de parte de los convocantes, y un obispo denunció que hay un plan siniestro para acabar con la religión católica en España. Faltó que dijera, ¡ah, están imitando nuestros planes! Durante siglos, controlamos a los moros, a los rojos, a los ateos, a los blasfemos, y ahora nos atacan. ¡Y por la espalda! ¡Wow! Bueno, pero mejor nos vamos a Irán. Irán con N. Ahora cuando se habla de Irán o de Irak, hay que aclarar qué es Irán o qué es Irak. Irán, en este caso, con N, hubo elecciones. Bush ya dijo que no le parecían democráticas, y bueno, dejó ver cierta crítica. En Irán le respondieron de cierta forma, bueno, nosotros podemos elegir entre 8 candidatos, en Estados Unidos solo entre 2, desde hace un siglo y los últimos 20 años siempre había un Bush. Bueno, y mientras Bush afronta que el 51% del electorado norteamericano no justifica la avanzada contra Irak, en este caso con K, el presidente echó mano de otra de sus frases rimbombantes: estamos en guerra porque hay personas que quieren hacernos daño a nuestros países y nuestros ciudadanos. Notable. Ahora Washington reconoce que tiene países. Ay, no era solo uno. Bueno, y también habló de un ataque preventivo, que eso me recordó a algo así como matar a un niño de 5 años por si a los 15 se le ocurre convertirse en droga dependiente y salir a robar autoestéreos. Pero siempre hay más. Estados Unidos sigue con su crítica a Bolivia porque dice que la lucha contra la coca no viene siendo efectiva. ¡Changos! Yo nunca vi a ningún boliviano criticando a Estados Unidos porque la lucha contra el consumo de cocaína no viene siendo efectiva. Pero bueno, estas son cosas. Mientras tanto, la DEA pasea por Colombia, por Perú, por Bolivia, saluda a avionetas que casi chocan en el aire por la cantidad de tránsito nocturno. Siempre hay algo que celebrar, sin embargo, amigos. Hoy es el día también del refugiado. África, Albania, Kosovo, Centroamérica, Irak, Oriente. Bueno, tendrán cosas que festejar. Para festejar, un pastel que dice, aquí debería haber un pastel. Recuerda tu condición siempre, ¿eh? Si viajas en primera, eres empresario o deportista estrella. Si viajas en clase turista, estás de paso. Y si viajas en trenes de aterrizaje de aviones, bodegas de barcos o trenes de carga entre cerdos y semillas de amapolas, eres un refugiado. ¡Feliz día para ti! Y mientras crece la desocupación, crecen los ultrajes a los derechos humanos, crecen los índices de embarazo entre menores de edad, crece la violencia, crece la polución ambiental, medimos la energía que nos queda para soportar el aire denso que se respira en medio de este caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 856ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo señor Lagartija. ¡Hola, amigos del banquete desbastado! Hasta el banquete desbastado nos han dado sopa en la María Tijuana. Sí que sí. Y la sopa nos sube, nos baja en el ambiente. ¿Cómo queda? Justamente esta nave está yendo a gran velocidad y en cualquier momento vomitaremos sopa. Sí, yo creo que estoy casi seguro de que eso ocurrirá a lo largo del programa. Ya. Señoras y señores, presentaremos al cocinero a cargo de la María Tijuana, que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico y que se hace cargo de alimentarnos cuando la muda fracasa en sus tareas. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! Sopa de cangrejos. Sopa de cangrejos. Había una canción super chafa que se llamaba Sopa de Caracol, ¿recuerda? Ah, no, no. Sí, bueno, sí, borran cosas de la memoria. Qué asco, la sopa de caracol debe ser. Porque el caracol no termina de morir, ¿no? En su sopa. No, jamás. Y va como que a veces se huye del plato. Sí que sí. Es tremendo, a nosotros no se nos ha huido del plato. Pero sin embargo, preferimos la sopa que hace ella. La productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda. Sí que sí, porque hacen sopas tailandesas con flores, con pétalos de rosa. Sí que sí. Increíble, nunca hemos probado, pero ella las hace. Pero todavía como que le tenemos un respeto, dice, eso es cierto. O sea, ella muda. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien cualquier alimento le es bueno porque lo transforma en energía absoluta. Sí, sí. Y lo malgasta inclusive en nervios. Está pasando por su mejor momento en su etapa profesional. Bueno, sí, tapa de todas las revistas de tipo Yo Técnico, Técnico Moderno. Póngale, sí, sí. Son, que consumen dentro del gremio, ¿verdad? Por eso algunos dirán de quién estás hablando. Estamos hablando de él. ¡El Mico! ¡Ah, grande Mico! Con agradecimientos por parte de gente como a Wally. Parece que lo ha encontrado a Wally. ¡Ah, qué y bien! Y ahora estamos saliendo por Miraclavero, Córdoba, Argentina. Y que lo... Sí, es verdad. Gracias a Wally, todo que se hizo ver un poco. Que Wally se hizo ver un poco, sí. Levantó así la manito, sí, era el único que estaba moviendo entre la multitud, sí, encontramos, sí, sí, a Wally. Por otro lado, decirle que Wally está celebrando, todas las cosas son dignas de celebrar. Ahora salimos con mejor sonido. Sí, está pedísimo, salimos con mejor sonido. Grande, Wally. Y la gente de ahí de la 99.3 dice, ¿cómo ha mejorado el programa? No, en realidad es que ahora estamos saliendo mínimamente como corresponde. Wally, un abrazo para toda tu gente ahí en Mina Clavero. Y tenemos muchos amigos por aquí que han llegado y en cantidad, y es lunes, y ya saben, el lunes nos da huevo. Sí, sí. Así que tranquilos, girando sobre nosotros mismos dejamos huellas por escasos segundos, lanzando agotadas corrientes de aire a través de nuestros cerebros alcalinos, queriendo doblegar las experiencias que te dicen que volverás a fracasar, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¿Qué pasa si llega alguien por aquí y dice, hola maritijuanenses, con este acento? ¡Ja, hola cretín! Cretín Blaster de Atenas Breve, más allá de mi habitación, ¿no? Sí, no está en mi habitación, quiero decir, más allá de mi imitación. Cretín Blaster desde la capital de Grecia, Atenas, dice, vuelvo a escribirlos después de mucho tiempo, esta vez porque alguien me lo ha pedido, dice, me refiero a Miguel de Jalapa. Después de un chingo de meses, Miguel suele acabo de chatear, pide cosas, porque se comunica directamente. Bueno, dice que cada día le cuesta 10 euros escucharnos ahí en la capital de España, en Madrid, nuestro amigo de Jalapa, mexicano, que se ha ido ahí, 10 euros, no, se escuche más y mándanos el dinero. Claro, sí, cabrón. Nosotros vamos a Madrid cosas, a hacer el programa. Sí, sí. Bueno, dice por otra parte, un abrazo para Miguel de Jalapa y para Cretín Blaster, que parece que no le han ido bien sus exámenes para entrar a la universidad, oh, y ahora verdad, todo es un fracaso terrible, la vida se ha tornado turbia y estamos tristes y no estamos muy contentos. Estamos contigo. Así que estás en penitencia, Cretín. Estudiaremos juntos. Estudiaremos juntos y nos recibiremos, una mierda, ¿no?, de alguna cosa. Sí. Bueno, Cretín dice, hace unos días terminé la escuela y aunque en ella saqué buenísimas notas, los exámenes finales de entrada a alguna universidad no me fueron tan bien. Pienso repetirlos el próximo mayo. Muy bien. Hay que repetir cuando las cosas salen mal, para que vuelvan a salir mal. Pero no sé si tendré el coraje de hacerlo. Sí, estamos contigo, todos los desintegrados apoyándote. Porque, tú tienes que poder. Para mantenernos a todos, aparte. Sí que sí, ¿no? Si hablas así español. Claro, es verdad. De última habrá elegido una carrera que no tiene nada que ver cómo hable. Análisis matemático, ¿no? Dedícate a lo tuyo, que lo tuyo ya sabes lo que es. Además, si lo hago, tendré que estudiar completamente sola, ya que en la escuela no tendré dinero para el curso introductorio. Así que mejor que empiece a acostumbrarme al hecho de que tendré la suerte en la mayoría de la gente. Es decir, entraré a alguna universidad solo para obtener un certificado que me dará la licencia de seguir una carrera de la cual no me agrada. Bueno, no, la mayoría de la gente no tiene ni siquiera acceso a la universidad. Sí. Por lo tanto, ya eso es un gran paso adelante. Pero qué va, dice, si el futuro es incierto y los resultados salen a finales del mes, me despido ya. A Zeus, dice Cretín Blaster desde Atenas, la capital de Grecia, donde toda la gente es sabia. Sí que sí. Y si no es sabia, trabaja para hacerlo. Nunca es tarde. Yo vi gente de 80 años que comenzó a cambiar. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Y ahora sí, queridos amigos, pueden ir por sus palomitas de maíz. Sí, es el momento más álgido quizás del programa, el que todos ustedes están esperando. Lo que genera mayor expectativa en aquellos que dicen sí, es verdad, y aquellos que dicen no, no creo, sin embargo, miran de reojo. Damas y caballeros, ahora en el caso de que el mundo se desintegre, presentamos al bloque de porno amateur. Pero antes, algunas consideraciones a cargo del señor. Hay que quitarle las orejas a los niños. No digan que no les solicitamos. Claro, las que quieran levantar el bloque, sí, lo levantan. Preparen ese aparatito que hace pi y esas cosas ese también, o si no, pueden levantar el bloque. Música, y, sí. Esa, no queremos en este momento escuchan que se está perdiendo nuestras voces. Es que están levantando el bloque de las retransmisoras. Les solicitamos llamar a cada una de las retransmisoras por donde están escuchando. Está la madre a ellos, ¿eh? Adiós, recuérdanos por siempre, como dice el pinche muñeco de la tele, pero tengan en cuenta que esto es un ciclo de cine a través de la radio. Porno amateur. Los siguientes mensajes contienen lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Y en la exhibición del día de hoy tenemos un culo peludo en la habitación donde comemos. ¡Ah, qué bello! Sí, lleno de intriga, pasión y sexo. Sí, un grupo de empleados bancarios, numerosos, se ingresan en un ambiente perverso y lujurioso. Un hombre exhibicionista y un comentario que cambió la historia. Y por otro lado tenemos la princesita de las bellas artes. ¡Wow! Una joven estudiante universitaria engañada se hace famosa por internet y su rostro casi ni se ve. Usted dirá, señor Lagarto, ¿con cuál quiere ir primero? Con la de los chanchos que se flagelan. Con la de los chanchos que se flagelan, entonces. No tengo de chanchos que se flagelan. Ah, bueno, entonces no importa, con la de las otras. Fue con la de los bancarios, señoras y bueno, señores. Presentamos ahora a los chanchos que se flagelan en este momento. Llega el Boloso desde Mar de Plata, República Argentina, para decirnos, Rondamundos del Espacio, ahí les va una anécdota, no tan reciente, pero real, del asunto pornografía y las mujeres. El caso es que había yo tomado el bolsito con la comida para mi almuerzo, ya que mi jefe había decidido que era mi turno de almorzar. Ah, esto es porno con mensaje. Sí. Porque dice el Boloso a cámara, mirando fijamente, los jefes deciden cuando uno tiene hambre. Exacto, sí. Y ahí está. Dice, y ahí me fui por el pasillo a comer algo, tratando, como siempre, de disfrutar de cada paso que me aleje de la histeria del público. Al llegar al archivo que usamos de comedor, la puerta estaba con llave. ¡Oh! ¡Carajo!, pensé. Me quedo sin comer. Pero luego de golpear varias veces, alguien abrió la puerta. Y sorpresa, había varios compañeros de trabajo reunidos mirando a los gritos de un televisor sobre una heladera que teníamos en el lugar. ¡Pasá, pasá! ¡Cállate! ¡Mirá!, me dijo el gerente de la sucursal. Ajá. Sí, estaba el gerente, varios jefes y otros mirando un video. Hasta el momento estamos diciendo, ¡wey, ya basta! ¡Odiamos el porno que tiene temática! Que sí, tiene... Que sí. ¡Vamos ahí! Y sí, ahí estaba el televisor. Y en el televisor, un video porno. En el lugar justamente que usábamos para almorzar. Pero no era un video comercial triple X. No. El video, pretendidamente porno, estaba justamente protagonizado por uno de mis compañeros llamado Claudio. El imbécil se había hecho filmar por un amigo con una prosti en una parodia porno, donde como que, le mostraba la habitación y luego sin mucho diálogo pasaban a los bifes. Es decir, directamente a tener sexo explícito. Y estaba el compañero presente. Era como un festival de cine. Era un festival de actores. Cine, claro, donde el director mostraba su obra con orgullo, ¿verdad? Claro. Sí, soy yo. Bueno, y ahí estaba entonces, y estaba también el público que hacía las veces de crítica. Claro. Bueno, claro que la filmadora estaba al frente de la cámara y cuando el pelotudo, nosotros recomendamos para aquellos que estén, por ejemplo, haciendo sus primeras armas en porno amateur, que haya un tercero que maneje la cámara. Sí. Porque les puede ocurrir lo que le pasó a Claudio, a este imbécil, y luego estar, sometido al escarnio público de pero la crítica. Pero quizás no quiere la acompañante. La acompañante quizás no quiere, en este caso era una dama paga, ¿no? Otros temas, ¿no? Se puede enfocar al techo si tiene espejo. Se puede también enfocar al techo y tenemos una panorámica, pero realmente las posiciones son importantes para que pueda disfrutar el televidente de alguna manera, ¿no? Este es el caso. Cuestión que la cámara, lo único que pasó una vez que le mostró de toda la habitación y se fueron a los papeles, el pelotudo la puso en bolas y encima de la mina fue y quedó un culo peludo en cámara. Claro. Durante todo el tiempo. Muy desagradable. Los presentes, entre gritos y carcajadas, comentaban cada cosa que veían y en el preciso momento en que uno dijo, che, ahí anduvo gente. A la mierda, se pudrió todo, el imbécil se ofendió, sacó el video, todos fueron regresando a sus trabajos y yo me quedé a terminar de almorzar. Claro, cuando regresé había unas cuantas compañeras reunidas, estaban bastante enojadas y con mi suerte para estar en el lugar indicado a la hora señalada, se la tomaron conmigo y empezaron a gritar que iban a denunciarnos, que no era lugar para esas pelotudeces, que éramos unos asquerosos. Conclusiones, almorcé como la mierda con el lugar lleno de boludos gritando, las mujeres me cagaron a pedos, dice, pero no le dijeron nada a los jefes o al gerente. Nunca supe si se ofendieron por pudor o por falta de invitación. Muchas gracias. Y las chivas de Guadalajara. Por falta de invitación. Sí, yo creo que hay que participar. Esto es muy sexista, que forme parte nada más. La sucursal debe cerrar en esos momentos. La sucursal debe cerrar y todos deben participar. Y opinar sobre ese culo. Y si hay un cliente también. Y así hay un cliente también. Al cliente no se le puede decir que no. Si a usted no le gustó justamente esta versión del porno amateur con un culo peludo en la habitación donde comemos, tenemos otra oferta, la princesita de las bellas artes. Ah, sí que sí. Y aquí vamos. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Ahora sí, tengan suerte, espero, y lean este mail. Soy Tugo, de Cuernavaca, Morelos, México. El motivo de este mensajillo es para contarles la terrible, triste y despiadada historia de la pobre Carolina. Carolina. Y sus desalmados. Por no decir cabrones, amigos. Bueno, resulta que la Carolina es una compañera de clases aquí en la Facultad de Bellas Artes, en Morelia, México, cuya vida transcurría entre los estudios y una que otra diversión de vez en cuando, hasta el día en que acudió a una fiesta que cambiaría el curso de su vida dentro de la mentada facultad justamente. Y bueno, para no hacerla más larga, resulta que Carolina terminó empiernándose con un fulano bastante desagradable, por cierto, en un cuartito tibio y sudoroso. Dieron rienda suelta allí a sus bajos instintos sin imaginar que en lo más oscuro del cuarto. En esos rincones húmedos, una cámara digital vigilaba cada uno de los movimientos que sobre la cama ocurrían. Wow. De esta manera quedó registrado en imágenes los movimientos de labios, brazos, nalgas, piernas y todo aquello que tenga flexibilidad. Estaba muy bien ubicada. Sí, como es de suponer, aún no terminaban de ponerle Jorge al niño cuando ya las imágenes habían sido descargadas de la cámara, metidas en una computadora y descargadas en muchos correos, así como transferidas vía Messenger a todos los güeyes y viejas de la universidad y alguna que otra página porno amateur. De esta manera, la cara de Carolina, inflando los cachetes muy al estilo de Kiko, se hizo muy famosa, como el video de la mismísima Michelle Bates, dice, sí, aquel intento de actriz cuyo exnovio la grabó en sendas posiciones que, lejos de despertar la lujuria, provocaban una que otra carcajada de la risa. A Carolina se le pusieron los cachetes verdes de coraje, tragó saliva, peló los ojos y dio unas cuantas patadas como para desahogar su impotencia, y ahora está enfadada. Y vaya si tiene motivos. Al parecer anda escribiendo una lista con el nombre de cada uno de estos hijos de puta y correrá la sangre. No tiene acero japonés ni ningún entrenamiento en Bai Mei, pero eso es lo de menos. La venganza es un plato que se sirve frío, ha dicho. Yo creo que aquí viene Kill Bill. Dice, ay, aquí viene Kill Bill. Lo menos que podemos esperar, ¿no? Y miren que no la culpo, pues independientemente de lo que haya hecho, siempre he dicho finalmente que de tu culo, tu pinga, tu concha, puedes hacer lo que quieras, lo que te dé la puta gana, que no. Bueno, por cierto, les mando saludos porque de seguro ella está escuchando, pues es fan del, bueno, de nosotros, y yo orgasmea cada vez que sueltan una carcajada. Les doy las gracias también por haberme permitido contar la historia, pues al parecer lo ha logrado asimilar, aunque la venganza ya está en marcha. Saludos, cabrones. Sí, Carolina. Aquí está. Carolina. Fíjate en Kill Bill. Sí, luego nos cuentas. Yo creo que es una buena opción. Luego nos cuentas cómo fue la venganza, ¿no? Ahí está ella relamiendo. Y enviaros el video. Sí, sí, esto tiene que quedar plasmado en el video también. Y nosotros lo queremos. No, no, el anterior. Al menos para el nuevo también. Pero sí, porque te queremos conocer, Carolina. Claro. Sería realmente un placer. Sí que sí. ¿Qué dicen, hijos de la probeta? Pues aquí nada más necesito un favor. Mi compañera de trabajo, Lupita Álvarez, tiene un novio que es distribuidor de tequila. Oh. Hasta nosotros aquí querríamos tener un novio que si fuese... Envíanos también. Sí, pero ella no quiere mocharse con algunas botellas, ya que el novio no toma, mejor las regala. Le pedí que me regalara una y me dijo que no. ¿Por qué bueno, no? Y bueno, por este medio le digo que por no hacer caso a esta petición, el niño elefante la castigará con su futuro matrimonio, de tal manera que su hoy novio, futuro esposo, no toma y ya casados no llegará a su casa a dormir por andar de borracho. La moraleja es: comparte de lo que hoy tienes, dice, pues el día de mañana lo necesitarás. Les encargo este pinche recado para mi compañera de trabajo. Saludos a los niños elefantistas. Más que un pinche regalo, una mentada de madre. Sí que sí. Álvarez, que tiene un novio que no comparte el novio, está bien. No, no, es que está bien. Tanto mamón suelto, el novio te lo quedas, pero es distribuidor de tequila. El tequila es como así como un agua bendita. Una botella no se le niega a nadie. Una botella de tequila no se le niega a nadie, más que tú cuando no tienes que pagarla. Claro que sí. Así que Lupita Álvarez, ¡chinga a tu madre! En caso de que el mundo se desintegre. Un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Cabrón, chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Se ahora son rapaces, vos estou vendo en caso de que o globo se cargue da chingadeira. Mais comunicação, mais rádio, mais beleza do sonido para lembrança. Hola, seu é o novo Felipe Branco do Jabal. Eles não publicaram a minha foto com a japa. Estou mandando foto outra vez. Bueno, vamos a piada. Um viajante estava caminhando pela floresta quando de repente encontra com vários indivíduos de uma tribo que o cercam e ficam para os olhar. É o pobre viajante. Até o navegante disse: ai, meu Deus, não fudido. Quando de repente Deus aparece e diz: não, está não. Pega a maior pedra e joga na cara do jefe. O viajante pensa: jogar uma pedra na cara? Pois mais, se Deus quer, me está dizendo. Pegou a maior pedra na cara do chefe, entre os dois, Boda apareceu e novamente disse: agora sim, agora você está fudido. Ay, no se ni vos se va a cantar cuquino, andamos en Cuba, se le pones la comunidad. A través del sistema SAP volvemos al idioma original del programa. Estuvo chido, realmente. Sé que no, sí. La cara, jefe. Ahora sí estás jodido, cabrón, ¿eh? Claro que te sí. Lleva la chingada. Un abrazo, ¿eh? Olas para todos los integrantes de la nave María Tijuana. ¿Cómo la andan pasando por ahí arriba? Cuando pasen por encima de mi casa, me avisan y les doy un paseo. ¿Dónde está tu casa? Con ustedes. No sabemos. No firma el mensaje. No dice dónde está su casa. Eso es. Así no se puede vivir. Es más, si tienen parrillero ahí arriba, les hago el mejor asado que hayan probado nunca. Esto de venir de Argentina. Sí que sé. El mejor asado de... ¡Oh! Ya se nos hace agua a la boca. Bueno, les escribo para decirles que estoy practicando la voz del señor Lagartija para cuando se enferme nuevamente y no pueda ir. Entonces, es que no puede ir. Es que enfermo lo tenemos que soportar, claro, aquí. Sí que sí. No hay forma. Entonces yo lo podré cubrir. Miren cómo me sale. ¡Ja! A ver cómo le sale. ¡Ja! Te sale bien, ¿eh? Sí. Bueno, ahora amigos de la resurrección, sí que sí. Hola, campanita, chinga a tu madre, dice. Bueno, no sabemos quién firma este mensaje. Por favor, firmen los mensajes. Sí, por favor. En el cuerpo del mensaje, ¿eh? No que, yo lo puse en la parte de... No. Al carajo, encriptados come pollas. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante, una vez más. ¡Ja! ¡Hola, maleante! Cuando estaba leyendo el mensaje que envió el Poli Chafa, venía a mi memoria la gran tranquisa que me dieron aquel día, ¿recuerdan? Sí que sí. Los italianos que justamente defendieron al maleante y a él lo madrearon y todas esas cosas, así que se vuelve a poner color sepia al recuerdo del maleante, mientras el maleante toma su bocanada desde su pipa en su mecedora, viendo hacia el horizonte del río Potomac, y dice: pues bien, les daré mi historia de lo que fue lo de la maestra de historia. La maestra de historia era una persona sumamente estricta. Cuando te calificaba los exámenes, lo hacía de una manera estricta. ¿Y quiere decir claro, de estricta en ese sentido? Sí, claro. Le pusimos por sobrenombre Mamá Yepeto. Dice: todos creíamos que era la madre de Papá Yepeto, papá de Pinocho. Es decir, tenía 180.000 años. Bueno, cuando fuimos a la fiesta de graduación, llevó a su hija, una chavita que en ese momento tendría más o menos 28 años de edad. Nosotros éramos unos chavales de 17, 18 años, pero para eso pusimos alcohol en su bebida. El famoso gag de película chafa norteamericana, donde se acerca el estudiante universitario de preparatoria y le jala al ponche cierta bebida alcohólica y terminan todas encueradas, se ha hecho realidad. Se encarnó en la vida del maleante del Poli Chafa. El último americano virgen, no me sople la quena si no les doy permiso, está Porky's, el último de los ponches que bebí me cayó de la chingada. Póngale, y entonces esa serie de películas. Bueno, y ahí estaba entonces el maleante que sacó su petaca y... Ya todos alcoholizados, imaginan cómo estaban. Bueno, mientras yo bailaba con la maestra, que se puso alegre, solo miraba al policía como le hacía ronda a su hija. El muy huevo me dejó con la maestra y estos dos cabrones se fueron. Me tocó llevarla a su casa y acomodarla en su cama. Y que... ¡Oh! O sea, la vieja estaba muy mal. Sí que sí. Maleante, por favor, llévame a la cama. ¡Terrible! Bueno, y nada, y quedarme en su casa mientras llegaba su hija. La muy cabrona llegó al otro día con el Poli Chafa, mientras yo me tuve que quedar en la casa de la maestra. Claro, ¿y no has hecho nada con la maestra? No, así, no, David, no tenía estómago para eso. Es más, la maestra decía: bueno, hijo, ya son las 4 de la mañana, alcánzame ese álbum de fotografías que te mostraré. No. Y el maleante decía: no, ¿por qué me está pasando esto a mí? El Poli Chafa le estaba pasando sí lo que mejor, sí, ¿no? Bueno, un absoluto perdedor, por eso es nuestro queridísimo amigo el maleante, ¿no? La ha pasado mal. Dice: así que me tuve que quedar mientras aquel estaba planchando con la hija. Yo me conformé con ver televisión. Dice: bueno, luego les cuento más. Cuando el policía nos presentó a su novia Brigitte por primera vez, saludos el maleante. Se andan vengando uno del otro, ¿no? Y el maleante quiso dar el primer paso y decir: no, mejor la cuento yo la historia. Claro, porque si la no crueldad llegar a tener el Poli Chafa para contar esta versión de la historia le sería terrible. Aunque más cruel no creo que pueda ser, ¿no? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo andan, par de dos? Aquí el Cucho desde el callejón del DF mexicano. Hola, Cucho. Para contarles que en la oficina acabamos de inaugurar el Club del Mico. Cada 15 días nos ponemos a romper todo. No, pero no puede. ¿Cuántos clubes del Mico va a haber? Entran a pertenecer al Micotlán, es verdad. Mico, pero tú no... Ah, que son otras cuestiones. Ah, bueno, este es el Club del Mico. Ah, es para romper cosas. Nada más para romper, o sea, usan la figura del mico a modo de incentivo. Póngale ese. Dice, cada 15 días nos ponemos a romper todo. Esto es en homenaje al mejor técnico de la tierra y del espacio. Bueno, cabrones, cuando anden por arriba del DF, dejen bajar al mico, aunque sea unas horas, para desmadrar esta oficina. Saludos y nalgaditas a la muda. Mico, te de más trabajo. Sí. O sea, fundan un club en tu nombre y luego te dan chamba. Se ha enojado el mico. Prefiere el Micotlán que lo dejan tirar la buena, claro, ¿no? Desde San Cristóbal, Venezuela, dice que hubo viejo, no. manes, ¿cómo andan? Solamente quiero decirles que hoy soy John Bass. Mañana veré. Ajá, está bien. No, sí, un nuevo oyente. Y ustedes son de la chingada, sigan así. Ah, ¿no hay más fotos del paseo del señor Lagartija por el espacio? No, no, no hay más. Esas fotos están desde el año 92. Y están. Y qué bárbaro. Pero hay varios que andan diciendo, ah, más fotos, señor Lagarto, de su compañía de cuerdo de cuando estuvo en la He perdido mi cámara de fotos. Claro. No puedo sacarme. En algún culo se perdió esa cámara. Una endoscopía. Hola, mis cabrones lisérgicos, soy el Pollatrón. ¿Cómo va todo por la nave? Comentar que al César ese, que tuvo la idea de sustituir al gran Helio Marte Colote de Boer, que mejor se calle, dice, él es el mejor. Es influyente sobre las generaciones de columnistas deportivos. Casi, casi se puede decir que es un enviado del niño elefante para bien del deporte mundial y parte del extranjero. Dice, César, chinga tu madre, cabrón, no estoy de acuerdo contigo. Quería también saber si os ha gustado... Ah, bueno, luego esto, por supuesto, que nos ha gustado una idea que ha traído el Pollatrón aquí, de una especie de radioteatro casi conformado, pero somos muy malos actores, Pollatrón. Pero sí, claro, generen ideas constantemente y a nosotros nos llena de alegría que estén generando ideas, y más si son tan lúcidas como las del Pollatrón. Pollatrón, un abrazo para ti, Hola, desintegrado, soy Juan Manuel de Ramallo, Argentina. Me parece que Ramallo se está desintegrando, porque hace 3 semanas que no para de llover. Espero que esto se termine pronto. Saludos, dice, con un paraguas en la mano y dentro de su casa. Hasta con las goteras. Y le llueve por todos lados, de arriba para abajo, de abajo para arriba y por todos lados. Bye. Zeus es de Polamar, esto queda en Venezuela y sospecho que es mejor trabajar como taxista. Hace una semana se me jodió el carro y he tenido que ir en taxis a mis putas tareas diarias. En fin, el caso es que me encontré con un abogado que era taxista, con un médico que también era taxista. Coño, ¿pa' qué verga? Me parto el culo estudiando como un animal. Si igual esta mierda lo que me espera será ser un taxista. Complázcame dándole un chinga a su madre a los taxistas. Pero es distinto ser un taxista común. Porque un taxista común, ¿qué te puede hablar de fútbol? Póngale. ¿Te puede hablar del último escándalo televisivo de los programas de la tarde? Póngale. Un abogado es distinto. Sí. Señor, ¿hasta dónde va? Bueno, voy hasta mi estudio jurídico. Ah, ¿usted es abogado? Sí, yo también soy abogado. Claro. ¿Y qué opina usted de la quinta enmienda donde... ¿Y usted sabe, por ejemplo, de... ¿Y el código penal? ¿No cree que habría que reformarlo? Un poco más estricto. No, menos estricto. Y allí se aleja el taxi. Sí, es mucho más interesante. Con conversaciones de mayor profundidad. ¿No? Bueno, y es más, debería decir fuera del taxi cuáles son sus estudios. Claro, taxista, abogado. Póngale, entonces usted va eligiendo, por ejemplo. Claro. No voy a tomar aquel profesor de historia. Sí, interesante. A ver, porque tengo un viaje largo, así me habla de la historia de Venezuela. Sí, bueno, esto era así cuando y esas cosas, ¿no? O decorador de ambiente. Póngale, me recomiendo unas boas, algo para vestuario, un asesor de vestuario. Cada uno, es muy triste igualmente que uno se rompa el culo estudiando 7 años, 6 años, lo que lleve determinada carrera y termine que estar jalándose los riñones justamente detrás de un volante de un taxi, pero la realidad latinoamericana está involucrada dentro de eso. Bueno, esperemos que no sea tu caso, Zeus, además con ese nick de, ¿no?, hombre poderoso ahí en el Olimpo, esperemos que tenga sus recursos. Hola, desintegrado, soy Juan Manuel, sigue lloviendo en Ramallo. Ah, bueno, está bien. Tenemos noticias al instante de Ramallo, no de todo el mundo. ¿Sabes? Sigue lloviendo. Sí, sigue habiendo terremotos en California y sigue lloviendo en Ramallo. Perfecto, es lo que nos queda claro desde aquí, por supuesto, a través de todas las cuestiones. ¿Qué onda, cabrones? Les estoy escuchando por primera vez en la red. Está perdón su programa de San Luis Potosí. Ah, les va una. De San Luis Potosí siempre se va alguien y llega alguien. Sí. Es como itinerante San Luis Potosí, pero siempre hay alguien de San Luis Potosí aquí representado. Dice, si van dos perros atrás de un gato y el primero no lo alcanza, el segundo menos, dice. Claro, sí. Una máxima. Es lógico. Atentamente, Juan Ángel Escamilla. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, aquí el interno 761 reportándose desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Hola, María Timana, de aquí de Caracas, Venezuela. Se comunica con Rafael. Bueno, estoy ahorita aquí en mi cuarto pasando la bóveda. Deben ser como las 8. Ah, no sé, estoy perdido. Por un culo de la... Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. ¡El panda pendejo! ¡Ah, hola panda pendejo! Desde bien pinche lejos, según él, México, dice, hola amigos mariatijuanenses, hijos del tabernáculo y las maromas, aquí el pinche panda pendejo, otra vez con la novedad de que sigo sin pareja, dice, y hasta Greenpeace... Bueno, no es novedad. Hasta Greenpeace me quitó la ayuda porque me la gastaba en alcohol. Es un problema, eso es el problema. Eso es. Le han presentado inclusive pandas, y las pandas cuando llegaban ya él estaba pedísimo. Sé que sí. Con todo ese volumen corporal que tiene el panda, se asustaban. Dice, nomás para saludarlos y una disculpa, porque me he alejado un poco de la comunidad y del chat. Dice, pero la universidad está cayendo a cabrona y hay un chingo de tareas que luego ni te revisan los pinches profesores huevones. Son más huevones y pendejos que yo, dice. Y eso es una universidad de pandas. Claro, sí, sí. Fascinante. Pero primero va a haber que enviarlo a Alcohólicos Pandas. Pandas Anónimos. Sí, alcohólico, APA, ¿no? Póngale que no es APA, nuestro amigo, no, no. Brillante estrella del rock and roll, que está ahí en Nueva York. Es Alcohólicos Pandas Pendejos Anónimos. Póngale, ¿no? sí. APA con doble P, claro. Dice, bueno, y eso sí que está bien, cabrón. Ay, bueno, ahí les van, de nuevo, aguanten los equipos de fútbol, en especial el Atlas, que anda bien pinche mal, dice el panda pendejo que llora por su Atlas. Némesis es de Tarija, Bolivia. Hola, Némesis. No es Némesis, no, nuestro mentor de la comunidad, en caso que el mundo se desintegre ahí en Cancún, Quintana Roo, sino que es Némesis, una dama de Tarija, Bolivia, que dice, me quiero quejar de las pinches minas, ya que son tan, pero tan pelotudas, que, la, ¿qué pasa con la educación de las damas en Tarija? Sí, se ve ¿no se las puede llevar tan... a una fiesta? Que luego nos van a echar la... porque ese programa de radio que sale a través de Luis de Fuentes, nefasto para la educación. Por favor, una dama, uno espera que abra la boca y salgan flores de allí. No se va a las minas, eran unas pelotudas, dice, bueno, de cambiarse bueno, el sexo. Que salgan flores. Dice tampoco... que tampoco flores. ¿No? Pero bueno, creo que ustedes piensan lo mismo, ya que son gays y a meses y lesbianos, es verdad. Dice, bueno, por eso espero que les avienten un chinga a su madre para estos emilias anoréxicas. Nos vemos, chao, dice Némesis, que ve al sí a las sí, damas está. Que están muy preocupadas por su figura y se mentenles la madre, pero sí, que se la menten sola, ahí están. Hola amigos desintegrados, soy de Jabarra, Juliaca, Perú, me quiero quejar de mi vecina, que está gorda, que le dicen la nena, todas las mañanas me despierta tirándose pedos de... el vecindario se conmueve ante la vibración. Es más, en Juliaca decían, aquí se sintió el terremoto que hubo en el norte de Chile. Claro. Y eran los pedos de esta gorda. Sí que sí. No, así no se es puede. Como un gallo. Claro, es como el gallo. Por la mañana. 5 de la mañana tú ves que está amaneciendo, abres el ojo así y sientes... Claro. Pues escucha, porque los graves como que penetran más. Que los agudos, ¿verdad? En este caso porque mi cuarto da al costado de su cuarto, dice. Quiero decirle que se ponga un corcho en el trasero porque no lo aguanto más. No, no es conveniente. No, porque sale con mayor densidad. Sí. Eso se acumula, le son gases. Es científico, pechos. Es científico. Y claro, o si no puede comenzar a eructar de una manera, pero desgarradora, ¿no? Sí, que entren a vibrar, te puede partir algún vidrio de la cama. Claro. Déjala que ella siga con eso y tómalo como parte de tu vida, Jabarra. Lo que puede colocarse es un silenciador. Sí. O le puedes responder, cómete un buen plato de frijoles. Ah, también. Y a la noche intercambian, ¿no? Relatos y entonces... Claro. Esas cosas. Sí. Y así es el lenguaje. Puede comenzar una relación. Una relación bajo el lenguaje de las nalgas. Sí. Seductor. Revelator es de Concepción del Uruguay. Hola, Revelator. Sospecho que mi profesor de análisis matemáticos es de otro mundo o algo así. ¿Se imaginan un tipo que pasa de 7:30 de la mañana hasta las 11:30 de la noche dando clases de matemáticas, enseñando números y todo eso? ¿Quién se aguanta eso? Aparte, lejos de ver una de entrepiernas femeninas, no sé, la verdad es que no sé, es como... no sé, dice, y se va. Se va realmente horrorizado. Bueno, él vive en el mundo de Nash. Claro. ¿No? Está ahí, inmerso en los números matemáticos. Y no mira una entrepierna, porque cuando mira una entrepierna, ve cálculos científicos. Claro, ve números. Ve números. Y dice, si sacamos y X de aquí, e introducimos justamente, y nos llevamos... y entra en éxtasis, claro, justamente. Sí, bueno, cada uno tiene su mundo revelador. Pero es un tipo raro, igualmente. Digo, para nosotros que no estamos en el mundo Nash. Un abrazo para Concepción del Uruguay. Teodoro Cuco, de Perú, dice, bueno, creo que yo pediría a Teodoro mi Dios... Cuco. Teodoro Cuco, yo le pediría a mi Dios por los que quiero, igual que por toda la humanidad, y por una amiga a la que quiero tanto, que se llama Alma Noemí. Alba Noemí es el nombre que adoptan las mujeres cuando uno las quiere mucho. Sí. Según este amigo, Teodoro Cuco. Tú, por ejemplo, conoces a Marta. Sí. Y a Marta la quieres y puede llegar a ser Martita. Sí, a Marta, de Marta te enamoras y puedes llegar a ser dulce, mi amor, mi vida, mi cachorra asquerosa, mi pedazo de vómito caliente. Pero ya cuando la amas demasiado, pasa a ser Alba Noemí. Entiendan eso. Es de México ella, dice. Bueno, creo que es todo. Y se va totalmente enamorado. Hay un ambiente amamonado por aquí. Sí que sí. Le digo, señor Lagartija, porque han venido mensajes muy mamones. Pero esto tiene un antídoto que se llama Ojos Rojos. ¡Ah, grande Ojos Rojos! Llegando desde Bahía Blanca, dice, el día más frío del año. En Bahía Blanca me encontré hablando con mi compañero de departamento de la vez que cayó en cana un fin de semana por haber hurtado, así dice la causa, un cuadro de Cacho Castaña con la intención de pedote, de solo cambiarlo de lugar para molestar a los del salón. Cada vez que habla de eso, se le nublan los ojos y no para de temblar. Se le esconden las palabras lo que no quiere pensar. Y cada vez que cuenta, bueno, eso no sirve, lo que hayamos leído a Foucault, dice, todavía sigo sin entender por qué las lágrimas impacientes y las ganas de patear todo no te lo saca nadie. Dice, el domingo arrestaron delante mío a un pendejo que estaba robando unas revistas. Su cara era de terror. Pendejo en Argentina es niño, chamaco, ¿eh? Sí. Su cara era de terror. Las cárceles y las comisarías son infiernos, donde los únicos que sobreviven son los demonios. Los demás pierden el alma. Pero claro, el Manu es la noticia y mis vecinas están aliviadas, porque por fin ese nene maldito estará donde se merece, en la cárcel. Se los cuento para que no olvidemos infiernos como quiere este sistema, como quiere nuestro instinto. Y no me conformo con las humanistas. Los quiero como alguien que no soporta más esta brecha entre inocentes y culpables, y cárceles y Star Wars que refuerzan el concepto del mal, aunque mejor debería ponerme a calcular la estructura matemática que tengo que entregar esta semana. Firmado Ojos Rojos desde Bahía Blanca, República Argentina, donde han encarcelado a una criatura por robarse una revista. Bueno, las revistas son para robarlas. ¿Qué crees? Sí, a ver, perdón. Si alguien va a pagar una revista. Hola, máquinas, ¿qué hacen? Soy el Pilos desde Concepción del Uruguay. Hola, compañera. Tengo 16 Hola, mensajes del Pilos y bueno, Leale uno. Desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, República Argentina, quiero mentarle la madre muchísimo a la vieja de mierda de álgebra que me quedé sin dormir toda la noche para estudiar la matemática de mierda, y voy a clases hecho un zombie y la vieja me dice que no me llevó el examen, por ende no puede rendir, dice. Le dije de todo, de vuelta. Bueno, luego llega un mensaje más del Pilo. Sí que sí. Que se quedó como zombie, todo. No sirvió para nada porque luego rindió el examen y desaprobó. Oh. Es esa gente que cuando le dicen no puede rendir el examen, dice, pero ¿cómo? Yo estudié. Sí que sí, pero me sé todo. Así, claro, me sacaría un 10 si no fuera por la ineptitud de este sistema. Bueno, está bien, le voy a tomar. Le hacen dos preguntas, no sabe ninguna y se vuelve a la casa. Bye. Esto es lo que le pasó al Pilo, y luego manda un mensaje mamonísimo sobre su novia que también estaremos leyendo en algún momento en otro programa, en otro lugar. Saludos, señor Lagarto, señor Pirata. Es libre Michael Jackson. Es libre, todo gracias al niño elefante que le hizo el milagro. Michael Joe Jackson le rezaba todas las noches para pedirle su libertad. No, pagó un abogado carísimo. Sí, el abogado, sí, el abogado sí. Ahí no hay milagro. Todavía, no hay milagro que valga, ¿no? Y lo logró. Digo, en algún sentido también debe ser inocente en algunas de todas las causas que se acusaba, porque si no, no hay historia. Sí. Sí, luego estará el debate. Si Michael Jackson no fuera Michael Jackson, a lo mejor hubiera ido a parar la silla eléctrica. Póngale. Y hay otros que dicen, ¿cómo puede haber? Las mentes perversas piensan, ¿cómo puede haber alguien que quiera dormir con un niño? Sin, lógicamente, porque lo estamos pensando desde una mente perversa. Sí, no todas sí. las mentes son perversas, no. Lo digo. No conocemos tampoco la mente demasiado de Michael Jackson, pero puede pasar. Y quizás si no era Michael Jackson, tampoco iban a hacerle juicio. Sí, igualmente no queremos a Michael Jackson encarcelado. Yo querría más encarcelados a esos padres que metieron a sus niños en justamente en Neverland, con toda la intención de luego de quedarse algo. Con la lana, efectivamente. Bueno, Jack, en muchas partes del mensaje estamos de acuerdo contigo, y un beso para ti, ahí está Jack. Bueno, nada, contenta, suelta palomas porque Michael Jackson está libre. Martín Bersano, desde Córdoba, Argentina, dice, yo me robaría todo el contacto. Sí, estamos perdiendo el contacto. Yo así no puedo seguir de ninguna manera. Muchos mensajes se han acumulado, amigos, tengan paciencia, es lo único que les pedimos. La tierra. Y yo le pregunto en estos momentos, señor Lagartija, ¿a usted cómo ve la tierra? La veo vestida de blanco. ¿Blanco, güey? Espera. Esperándolos en el altar, con los papeles firmados, con su madre opinando, con mi cuenta su nombre, está cagado, güey, y con cara de eres un fracasado y no me mereces. ¡Ay, carajo! ¡Vámonos de aquí, amigos! Me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar. Sí, amigos.